Nombre: Rodrigo Cariñana. El viejito. Residencia habitual: Valencia, España. Edad: 78. Centro de internamiento: La Modelo, cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá, Colombia. Acusación: narcotráfico. Crónicas. No ficción y periodismo narrativo. Rodrigo Cariñana es el decano de los presos españoles en el extranjero. En septiembre de 2019 fue detenido en el aeropuerto de Bogotá tras detectarse cocaína en su equipaje. Desde entonces aguarda, casi sin esperanzas, ser devuelto a España y salir de un entorno, la cárcel Modelo de Bogotá, de una dureza que Rodrigo nunca antes había conocido. ¿Qué lleva a un jubilado valenciano a formar parte de un entramado de tráfico de cocaína en Colombia? ¿Quién le tienta con la idea de ganar unos miles de euros, supuestamente sin correr riesgos? ¿Cómo es su vida entre rejas? ¿Cuál es la reacción de la familia y amigos ante las noticias de sus actividades? ¿No sabían nada? ¿Por qué se demora su juicio y repatriación? En Crónicas, hoy te invitamos a conocer la historia de Rodrigo Cariñana, el viejito. Soy Eugenio Hernández. Soy David Casasús. En un encuentro con presos españoles en Colombia, David tuvo la oportunidad de acceder a La Modelo, la penitenciaría de media seguridad de Bogotá. Allí conoció a Rodrigo y pudo conversar largamente con él. La Modelo de Bogotá es una de las prisiones más peligrosas de Colombia. Cuando uno intenta acceder al edificio, se encuentra con las dos orillas de una frontera. La de los presos recién detenidos, aún esposados, a un lado y al otro, sus familiares, agrupados fuera con bolsas de víveres para ellos. Una imagen que impresiona. Los pasillos de la cárcel de Bogotá son fríos, pintados de blanco, al igual que las rejas de las celdas y sus paredes. Pasamos junto a una capilla y los dragoneantes, los funcionarios de prisiones, nos conducen hasta una terraza abarrotada de presos colombianos, donde esperamos la llegada de otros internos, los 13 españoles encarcelados allí. Entre ellos, Rodrigo, que comienza su relato, el de cómo le contactaron y convencieron para entrar en el mundo del tráfico de drogas. Era un matrimonio, chico y chica. Y, bueno, a la tercera vez que ya nos vimos es cuando me comentaron todo este tema y yo al final pensé, yo digo, bueno, pero si no tengo familia tal, porque mi mujer la quiero, es... Es mi mujer de toda mi vida, son 54 años casado. Las lágrimas le interrumpen al recordar su casa, a 8.300 kilómetros. Es la distancia que separa Bogotá, Colombia, de Valencia, España. Valencia, la ciudad donde ha vivido Rodrigo desde hace más de medio siglo. Aquí se encuentra su familia, aún en shock ante las noticias que llegan del otro lado del Atlántico. Aunque al mayor de sus hijos, también de nombre Rodrigo, el que su padre se embarcara en un embrollo así, no le pilló del todo por sorpresa. Estuvo unos meses viniendo prácticamente a diario a comer a mi casa y siempre me hablaba de planes así, de eso, o de uno que le proponía hacer unos viajes a Ibiza con otro tipo de cosas, y yo intentaba quitárselo de la cabeza y le decía: papá, es que parece que sea yo el padre y tú el hijo y están los papeles cambiados. Y bueno, luego pues desapareció del mapa durante X tiempo. El viejito recuerda cómo era su vida en Valencia, una vida normal, el típico jubilado que sale de casa para pasear o echar la mañana en compañía de otros pensionistas. Me habla de un bar cerca de su casa, en la Avenida de la Plata, donde tomaba café todos los días, y de su propietaria, Carmen. Yo normalmente a las 6 de la mañana estoy despierto. Me lavo, me afeito, me ducho, ¡pam!, y me voy. Y mi mujer aún está en la cama. Me bajaba a un barecito, que por cierto, debo de agradecerle, porque estando en mi situación así, ha habido meses que no me han querido cobrar ni la comida. Yo tenía para comer, hombre, no voy a dejarlo ahí que esté muerto de hambre. Por la mañana había un grupito de hombres y sí, jugaban al domino. Pero él, eso, se hacía su cafetito, a lo mejor una tostadita de mañana, jugaba, no, bebedor no era. Pero el atreverse a irse al extranjero así, no me lo esperaban. Y aparentemente era uno más, un jubilado al que, como a tantos otros, le costaba llegar a fin de mes con su pensión de 800 euros. Rodrigo conoció, en una zona cercana a la playa de la Malvarrosa, a Alejandro, un colombiano afincado en Valencia. Un supuesto amigo que le ayudaba, o eso parecía, en el día a día. Compraban vehículos de segunda mano y los vendían, le prestaba dinero o simplemente compartían charla ante un café. Fue este sujeto, Alejandro, el que le habló de una pareja colombiana que podía ayudarle económicamente. Rodrigo confió en sus nuevas amistades y aceptó la tarea. Pero, ¿quiénes eran? ¿Conocían en su entorno a los nuevos compañeros de Cariñana? Vive en un mundo de yupi y lo cuenta con toda la naturalidad, que yo le digo, ¿pero qué amigos tienes? Porque yo, mira que he vivido en La Plata, he vivido en Torrefiel, he vivido en varios chungos. Y a mí nadie me viene haciendo proposiciones de esas, ni conozco a gente así. Ha tenido muchos amigos así, y raros, estrafalarios, y que viven un poco al margen de la ley, por decirlo de alguna manera. Pero no creo yo que sean amigos suyos, ni nada por el estilo. Más bien se aprovechan de él. Es que además eso creo que es un poco tontorrón. La pareja de colombianos le propuso participar en un transporte de cocaína y, para disipar temores, enseñó a Rodrigo un documento en el que se decía que la legislación colombiana prohíbe la entrada en prisión a mayores de 65 años, un caramelo con el que engatusarlo para que aceptara la idea. Rodrigo, le vamos a poner dos paquetes. Nosotros somos colombianos. Si por una que le cogen, nosotros pagaremos una prima y no le pasa nada. El valenciano iba a recibir por ejercer de mula, de correo de la droga, 4.000 euros, una cantidad irrisoria teniendo en cuenta las posibles consecuencias. Su hijo aún se pregunta el porqué de las acciones de su padre. Y además encima es que no tiene así ningún vicio gordo. A él lo que le pasa es que pues le mola salir de casa y fumar su Marlboro y hacerse su cortadito y ir de bar en bar. Y claro, con una pensión de 800 euros, pues eso no se puede hacer. Y entonces va haciendo agujeros por ahí. Y de todas maneras, aunque eso le hubiera salido bien, no hubiera arreglado nada. Es que no hubiera arreglado nada. Es como un chiquillo para muchas cosas. Yo me sabe mal de hablar así de mi padre, pero lo digo con todo el cariño. No sabe hacer el balanceo de decir, a ver, porque yo además luego cuando leo que le iban a dar 3 o 4 mil euros, digo, madre mía, ni por 30 ni por 40. En su cárcel de Colombia, el viejito retoma el hilo perdido de la conversación y desgrana el resto de su historia a partir del momento en que fue captado para esta aventura. Rodrigo pasó 15 días esperando el día señalado para la operación en una casa en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, conocida como la urbe de la salsa, una forma de actuar que los narcos colombianos utilizan con todos los correos, las mulas, encargadas de sacar droga del país. La misma persona que me llevó allí después me dio la maleta maldita en la que iba, y que iba, por cierto, mucha más cantidad de la que me habían dicho, y me cambiaron el tema. En vez de coger el avión allí, que hay aeropuerto, y a Bogotá, me cambiaron en autobús, que fui toda la noche, que no arrojé las papillas que me dio mi madre de milagro, porque el autobús ese, o hay muchas curvas desde allí hasta Bogotá, le costó 10 o 11 horas. La operación, le prometieron, sería sencilla y sin riesgos, pero en este caso Nada salió según lo previsto. Pues yo entro con la maleta que me habían dado tal y hay un perro, bueno, creo que habían dos, pero un perro va directo a la maleta mía. Entonces el coronel que había allí, creo que era coronel, me dice, vamos a, en su presencia vamos a abrirla, porque además la hemos pesado y está desequilibrada. Yo no sé si era desequilibrada, lo que quería decirme. Y es cuando descubren la droga que estaba allí. Me dijeron, lo primero, es que yo aún no sé la cantidad, ni sé lo que llevaba, porque dijeron que llevaba trazos de cohidrato de cocaína, de tal, trazos. No sé todavía ni la cantidad ni nada. O sea, no sabe cuánto llevaba. No lo sé. Y entonces lo esposan, me imagino, dije, ¿no? No me esposaron. A cambio de la promesa de unos miles de euros, algunos coronan el viaje, como dicen allí, pero la gran mayoría de los que se atreven a dar el paso y entrar en el mundo del tráfico de la coca acaba entre barrotes. Sí, me trajeron a un, no cárcel, a un bodrio, porque es que estuve un día, que dicen ellos que se llama primaria, con cada rata que salía así, sin comer ni beber agua, porque te daba no sé qué el ver aquello. Y al día por la noche ya me trajeron aquí. Ahora estoy bajo en la celda número 8, con un inglés que ni el inglés habla español, ni yo hablo inglés. ¿Y cómo es la celda? Pues pequeña como todas, tendrá unos 12 metros. La Modelo, construida en 1960, tiene capacidad para unos 3.000 presos, pero en estos momentos viven hacinados allí 5.500 internos. El COVID-19 también ha llegado a las cárceles colombianas, agudizando sus carencias sanitarias. Un cóctel explosivo de hacinamiento, falta de abastecimiento de agua a las 24 horas del día, proliferación de chinches y ratas y antihigiénicas condiciones para el aseo en los espacios comunes. Hartos, dijeron, de vivir como animales salvajes, los inquilinos de la Modelo se organizaron a través de móviles y reuniones clandestinas para desatar uno de los motines más sangrientos de la historia de Colombia. Hay muertos, hay de todo ahí fuera, heridos. Bala como un berraco. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ah? Escuchen cómo es que... ¡Upale! Escuchen cómo es que nos están dando bala. Estamos viendo en este momento una Modelo. Vea. Solo muertos, nos están matando a los remanos, no nos quieren dar salida, no hay comida. En la prisión, donde se encuentra el viejito, la revuelta se saldó con 28 fallecidos y centenares de heridos. Una prueba de fuego para Rodrigo y el resto de españoles allí presos. Y agradecen el apoyo que les prestan organizaciones como la Fundación Más34, una ONG que desde 2014 da asistencia a quienes están en desamparo en el exterior. Uno de sus fundadores, Javier Casado, asegura que estos internos sufren una doble condena, la propia y la que ha de soportar la familia. Y la familia está en una misma situación psicológica, de una presión, porque saben realmente lo que pasa en aquellos lugares, de la violencia, fallecimientos, situaciones salúdicas, bueno, saben que su situación es muy mala y no pueden hacer nada hasta que realmente llegan aquí para cumplir condena. El hijo mayor de Rodrigo también pensó en las instituciones en su momento, aunque cree que el origen de esta situación tiene más que ver con la falta de ayuda recibida antes de caer en la tentación de las redes de la droga. No está bien de la cabeza y lo que pasa es que no está diagnosticado, ni se ha tratado, ni se ha mirado. Y ahora pues eso, está como está y es una pena que esté así. Los 6 hijos de Rodrigo esperan pronto una sentencia. Saben que debe pagar por lo que ha hecho, pero piden que sea más cerca de ellos, en España. Estamos tristes, desconcertados, apesadumbrados, pensando que seguramente pues no lo volveremos a ver, pensando pues eso, que no ha hecho las cosas bien, pero que no está bien que un hombre de esa edad, ya no porque sea mi padre, esté allí. No lo sé, la embajada o el consulado o el que sea, pues estaría bien que hiciera algo por él. Aunque él haya hecho las cosas mal y tenga que cumplir aquí lo que le quede, otra que redimirse de alguna manera, pero pues para nosotros es una desgracia y para él pues muchísimo más. Por si las condiciones de su vida en prisión no fueran suficientemente adversas, la salud de Rodrigo empeora día a día. En representación de la Fundación Más 34, Javier Casado logró entrar en la cárcel para interesarse por la situación del viejito. Él tenía problemas de salud, problemas de respiración, problemas asmáticos, y lo único que ha hecho el tema de la pandemia es todavía empeorar su situación. Le cuesta levantarse, prácticamente no sale de su pasillo. Está en una situación francamente mala. Estos problemas respiratorios le impiden directamente pues bajar hasta el patio. Allí se suele hacer la contada, ¿no? Pues dos veces al día se ordena a los patios, en el patio a los internos para contarles. Ya es imposible, o sea, se le da por contado, ¿no? Entonces su situación se da cuenta de que está ya en una situación límite. Los enfermeros se ocupan de cuidados básicos para un hombre con sus antecedentes médicos como la tensión, aunque no todos los días, porque como reconoce Rodrigo, no hay suficiente personal. Al preguntarle si se ve capaz de resistir, primero encoge los hombros, como si no hubiera pensado en ello o no tuviera respuesta. Después, confiesa su verdadero miedo. Yo soy hipertenso y no me dieron mis pastillas, entonces estaba al límite de la presión arterial. Eso va minándote, eso es una enfermedad que le llaman silenciosa, porque no te enteras hasta que te revienta una arteria y te quedas, que es lo que tengo miedo. Yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a quedarme medio paralítico. Javier Casado asegura que es el juez que lo metió en prisión el que debe dictar su futuro. Dirigentes del INPEC, del Instituto de Estadística General de Colombia, también apuestan por esa situación que en la que ellos también están ayudando para esa solicitud del indulto por razones humanitarias y pueda ser expulsado y traído a nuestro país. ¿Por qué? Porque a día de hoy lo que es un traslado, lo que sería una ordenación jurídica normal, lo que es un proceso normal, en su caso los tiempos, por desgracia, no nos daría tiempo. Su hijo Rodrigo traga saliva mientras habla de su deseo de volverlo a ver, aunque sea un horizonte que parece complicarse y alejarse cada vez más. Yo la verdad es que tengo muy pocas esperanzas, muy pocas, porque es que ni siquiera sé cómo está el proceso judicial. Él está delicado de salud, allí hay una altitud y una temperatura especiales, muy mala alimentación. Me parece un milagro que, o sea, es que, vamos, si me dicen que mi padre está allí 14 meses o algo así, que debe llevar ya, no me lo creo. Cariñana también es consciente de su estado de salud. Cuando habla de los problemas que tiene, rompe a sudar y se limpia mecánicamente las gafas con el suéter, por cierto, prestado por otro preso español. Como su hijo, también apela a las instituciones españolas, aunque con pesimismo. Y no me han ayudado a lo que yo pido, que es la medicación, simplemente eso. Aparte de la medicación, es que hace 2 semanas tiré sangre. Yo nunca me había pasado eso, orinar sangre pura. Y a intervalos me salieron coágulos de sangre así de grandes y aquí no me han hecho nada. Me han apuntado para hacerme analítica, placas y un electro. Me han apuntado que dicen que a lo mejor, con suerte, dentro de 3 meses me lo harán. Rodrigo cambió su cafelito de las 7 de la mañana en el bar de Carmen por otra rutina, llena de angustia, dolor y enfermedad. Nada, yo ya no tengo futuro. Yo con esto que me ha pasado no tengo futuro, porque yo ya no volveré a mi barrio. La funcionaria de prisiones me avisa de que el tiempo para la entrevista ha terminado. Cariñana levanta la mirada como queriendo añadir algo más, pero en ese momento uno de los presos del primer piso nos interrumpe. Yo llevo 8 meses. ¿8 meses? ¿Por qué? Un homicidio. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? 14 años. ¿Y qué años tienes? 20. ¿Y con qué lo mataste? 52 machetazos. ¿Y te arrepientes o no? Claro. Rodrigo, asustado, se da media vuelta y echa a andar. Agarrado a mi brazo, le acompaño por el pasillo y le pregunto si quiere enviar un último mensaje a su familia. Si quiere. Lo que usted me diga. Si quiere, sí. Por teléfono decirle que estoy bien, que estoy a la espera de que me repatrien o me dejen en libertad. Por un momento, la esperanza asoma a la voz del viejito. Crónicas. No ficción y periodismo narrativo. Crónicas más allá de la noticia en la voz de sus protagonistas. Producido por Lab Sonoro.